llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra. A todos, buen lunes para todos. Qué día hermoso, por Dios. 15 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a ser de 20 grados. Ideal, que no, para arrancar un lunes, no sé, del fin de semana que estuvo precioso también. El día de hoy se presta para arrancar con energía, con... No sé, yo veía gente hoy a la mañana tomando, desayunando afuera. Qué lindo momento para desayunar en el patio de la casa. Tomar unos mates, unas mermeladas con unas tostadas. Ahí está el plan hecho. A esta hora igual ya el mate un poquito va quedando de lado. No sé, vos Lucas, ¿qué decís? ¿Arrancás con el mate ahora? Sí, ahora se arranca con todo. Bien, así empezamos el día de hoy. Joana Coronel, quien lo saluda. Hasta la una de la tarde les vamos a estar haciendo compañía, informándolos un poco de lo que pasó el fin de semana, que pasó un montón de cosas, ¿eh? Pasaron muchas cosas acá en Máximo Paz también. Y vamos a estar compartiéndolo con ustedes, así que no te muevas, que en instantes continuamos con más La Caja Negra. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser, caído y sumiso no va a aguantar. Oh, La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 50 minutos. Continuamos acá en la Caja Negra, al aire, todo registrado. 15 grados las temperaturas en este momento. La máxima para hoy va a ser de 20 grados. Soleado me marca, mayormente soleado, con una humedad del 47% que se puede aguantar. Igual estuvo fresco. Yo cuando salí de mi casa dije, ¿pongo campera? No pongo campera. Pero no. Ganó el no. Te recuerdo que podés encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube también, ¿por qué no? Como FM Max 91.3 o si no, en nuestra transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar. Si no, como siempre, podés escribirnos al 1133-29-1349. Che, yo no sé si del otro lado se escucha los gallos. ¿Se escuchará? ¿No? ¿No llega? Bueno, acá están a full canto. Igual está precioso el día como para todos los animalitos. ¿De a poco se siente que vuelve la primavera o no? Yo pienso que sí. Para eso estamos acá nosotros, para hacerte sentir también el día que acompañe tus momentos. Podés pedirnos un tema. Un día como hoy, ¿qué escuchas? Un lunes para arrancar bien energético, bien arriba. Más allá del día, ¿no? Vamos a ver. Para apaciguar, no sé. Para el impulso necesario que a veces nos cuesta. Hoy a mí me costó un poco levantarme. Viene un fin de semana un poco más estudioso, podemos decir. Así que hoy era como, bueno, vamos a arrancar y un poco de música siempre ayuda. Bien, mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa. Mientras vos decidís qué tema querés pedirnos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Mira qué casualidad, llegamos a ser como agua y aceite sin salida, sin piedad. Te veo venir, te veo llegar. Seguramente no sabemos que hay fuego. Donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. Fuego donde hubo cenizas hay fuego y encenderás. ¡Yo! placer como agua y aceite, simulando la verdad. Te veo venir, te veo llegar, y seguramente no sabemos qué decir. No sabemos qué decir. Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Mañana 57 minutos, continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y este sábado tuvo lugar un evento en la en el hogar Bernardino Rivadavia, precisamente a beneficio de ellos, para la construcción de un salón, para crear el piso del salón de usos múltiples, precisamente. Se realizó varias actividades y pudimos hablar con el presidente, precisamente, Carlos Jure, quien nos contaba un poco con la finalidad que se estaba llevando las diversas actividades de ese día, y esto nos contaba. Nos encontramos con Carlos Jure, quien preside actualmente el Hogar Rivadavia, y nos va a contar un poco de la actividad que van a realizar hoy. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir y por darnos la oportunidad de contarles un poquitito qué es lo que vamos a hacer hoy. La actividad de hoy tiene que ver con empezar a construir el piso del Zoom, que es el que ven ahí atrás. La idea de ese Zoom es tener un salón de usos múltiples que pueda albergar algunos talleres de oficio que tenemos planeado hacer, con aulas modulares, por un lado, pero también que nos permita tener un espacio cubierto para por lo menos 200, 250 personas, para poder hacer algún espectáculo o alguna conferencia o algo que podamos realizar para la comunidad. Ese es el motivo principal, más allá de dar un poquitito a conocer las tareas que realizamos en el hogar, ya que hay muchos dentro de la comunidad que desconocen qué es lo que hacemos, así que es un poco la idea de transmitir las actividades y que la comunidad pueda sumarse también a colaborar de alguna manera. Vemos que hay mucho contenido, mucho el construir en familia, en compañerismo, muchos valores que se le están inculcando, también la parte de salud, de poder protegerse a sí mismo y también enseñar y aplicarlo. ¿Cómo surge toda esa iniciativa? Mira, a ver, Nuestro pensamiento como grupo es que la educación es fundamental para el futuro, no solamente de las personas, sino de la sociedad en sí. Con lo cual, transmitir el compañerismo, las virtudes, el compartir las cosas, creo que es un valor fundamental para que todos nos desarrollemos en sociedad. O sea, no hay sociedad si no hay vínculo. Y no hay vínculo si no se fomenta justamente eso. Y eso es a partir del trabajo que uno tiene que ir haciendo desde la casa, desde las instituciones, desde el amigo que te habla, que te da un consejo, que te da su parecer. O sea, tiene que ver justamente con eso. O sea, lo que uno ve en el otro que puede aportar y lo que el otro tiene y uno puede tomar. O sea, es un ida y vuelta constante. Y es un poco lo que tratamos de que los chicos vean que nosotros entregamos lo que tenemos de manera tal que el día de mañana, cuando ellos tengan algo que no es material solamente, puedan también hacerlo. Ayudar al prójimo, ayudar en la casa, que haya un ida y vuelta en el diálogo entre los pares, o sea, entre sus hermanos, sus amigos. Es compañerismo, fundamentalmente eso, y lo tratamos de hacer de distintas maneras, desde el deporte, desde la comunicación, desde los juegos, desde el grupo scout, en fin, apuntamos fundamentalmente a eso, más allá de las otras actividades que podemos hacer ya a otro nivel, por ejemplo, la creación en este momento del cuerpo de bomberos, o los caniles, o el club, en fin. Tiene que haber, a nuestro entender, una interrelación entre nosotros y la comunidad y la comunidad y nosotros, porque en definitiva no hay una comunidad y nosotros, somos uno. Lo que pasa es que no nos reconocemos como tal. Lo que buscamos justamente es eso, tener unidad entre la comunidad y el hogar. Se ve muy reflejado en cómo vienen trabajando, en las actividades que están generando también con los adolescentes, también que dicen que es una edad difícil, entre comillas, vamos a decir, pero que se logra, se obtienen un buen resultado y es lo que se está viendo hoy en día. Sí, mira, hay un punto que me parece que es clave. Cuando los chicos ven que los adultos pueden dialogar, uh-huh, así mismo en el disentimiento, y crecer a partir del disentimiento, es un reflejo que ellos también pueden hacerlo desde jóvenes. En definitiva, vos fíjate que nosotros terminamos siendo, como adultos digo, ejemplo para los chicos. O sea, si nuestro comportamiento es bueno, es saludable, es honorable, los chicos van a repetir eso. Si nosotros lo que hacemos son macanas, los chicos van a ver las macanas como una cuestión natural y la van a hacer. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para los chicos que nosotros hagamos las cosas que corresponden y que, en definitiva, sumen para todos? Bueno, como para terminar, ¿hoy hasta qué hora van a estar y qué actividades tienen para la comunidad y compartir hoy con todos? Okay, bien, ahí escuchábamos precisamente a Carlos Jure, presidente del Hogar Bernardino Rivadavia, reflexionando un poco, ¿no?, sobre el trabajo en conjunto que realizan los chicos y las diversas actividades que se realizan fuera de este evento, precisamente en el Hogar Bernardino Rivadavia, y que la idea es también tener una conexión precisamente con la comunidad y que la comunidad esté enterado de todo lo que ocurre precisamente hablando de las actividades. También pudimos hablar con Andrés Dimitri, dirigente responsable de la Sala de Primeros Auxilios, que nos habla un poco sobre el rol que cumple con los scouts, cómo es la conformación de unos primeros auxilios, podemos decirlo, el objetivo de prestar los primeros auxilios y cómo se capacitan ellos también. Así que lo escuchamos. Bueno, estamos con Andrés Dimitri, dirigente responsable de la Sala de Primeros Auxilios de acá, del Hogar Rivadavia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Contanos, ¿qué es lo que hacen en tu área y qué actividades vienen a realizar hoy? Bien, yo soy el responsable de la sala de primeros de los auxilios. Es un proyecto incipiente que nació en el hogar con el objetivo de cumplir con la accesibilidad a la salud de todos los asistentes al grupo Scout. El objetivo es hacer, entre otros, el cumplimiento del chequeo de salud tanto para los niños en cuanto al control de peso, talla, inmunizaciones, alfabetización y el control anual también a los dirigentes. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Vienen los scouts en la semana o venís cuando están las clases o hoy van a realizar algún tipo de actividad? Bien, el grupo scout está trabajando los días sábados. El carisma a ser sanitario, netamente sanitario, estamos formando a promotores de salud con el objetivo de prestar el primer auxilio en el barrio, teniendo como base el grupo scout y la salita. ¿Se están acercando acá al hogar las personas que quieran capacitarse, aprender? ¿Tienen un horario en la semana? El grupo scout funciona los días sábados desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas y parte de los objetivos es que cuando haya eventos se pueda prestar el primer auxilio como este con el grupo de promotores que estamos formando para que el área esté protegida, propiamente dicho, en el cuidado de la salud. ¿Qué edades están capacitando para esto? El grupo está capacitando a promotores desde los 13 años, es decir, los que están en la rama tropa y comunidad scout, y los de la rama riders y rovers, que son los de más grandes, hasta los 18 años, con el objetivo de que cuando sean dirigentes, al finalizar el tramo pedagógico por el que pasan en el grupo scout, sean promotores y sean capaces de replicar lo que aprendieron todos estos años en cuanto a primeros auxilios, que es lo que buscamos. La prevención de accidentes en el hogar, como por ejemplo reducir la intoxicación por monóxido de carbono, que es muy común en invierno, prevenir insolaciones, por ejemplo cuando hace mucho calor, y es parte de empezar a hablar del bienestar y del acceso a la salud, que lo que la pandemia ha mostrado es que el sistema está un poco corto y escueto, y lo que necesitamos es llegar a más personas y mejores preparadas. Muchísimas gracias por tu información y gracias. Ojalá que se sigan sumando personas para eso. Ojalá. Andrés Dimitri, precisamente lo escuchábamos ahí hablando sobre su labor también como dirigente responsable de la sala de primeros auxilios y los servicios que prestan también al capacitar a los chicos y en estos eventos también donde hacen muestras y realizan las prácticas. También pudimos hablar con Maximiliano Mendieta, quien es dirigente de la rama Manada, precisamente, que nos cuentan cómo es trabajar con los Boy Scouts, y esto nos decía. Seguimos acá en la actividad del Hogar Rivadavia con Maximiliano Mendieta, dirigente de la rama Manada. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contanos, ¿qué están haciendo hoy y cómo vienen trabajando con los chicos? Hoy es una actividad que hace el Hogar, Bernardino Rivadavia. Nosotros somos un grupo scout con el mismo nombre del Hogar, que trabajamos todos los sábados acá. Hoy es una jornada de puertas abiertas para la comunidad, que hay unas rifas, con la compra de las rifas se compra un sándwich de bondiola, empanadas o choripán con un vaso de gaseosa. Nosotros como scout tenemos un puesto acá, que después vamos a vender mesa dulce para recaudar fondos para campamento, equipamiento del grupo y demás. Después dentro del hogar funciona un colegio, hay un comedor, hay una huerta orgánica, hay un refugio de animales, hay un equipo de rugby, todo para atraer también a la comunidad, que vengan los chicos y también puedan desarrollar diferentes actividades. Nosotros como scout trabajamos todos los sábados de 2:30 a 5:30 de la tarde, también haciendo actividades de frente a scout, como lo que se conoce, ¿no?, en todos lados, nudos, campamentos, bueno, las carpas, manejo de hacha, después bueno, también otras diferentes actividades como grupo para también que funcionen los chicos y vayan aprendiendo. Nosotros manejamos edades de los 5 años hasta los 20, 21, así que tenemos un rango también amplio que vamos trabajando con todos. Hay adultos que trabajan, son dirigentes, me llamo dirigente, que tenemos rama castores, manada, tenemos scout, rider y rover, todo ese rango de edades. ¿Hace cuánto tiempo que empezaron con las clases y con este tipo de actividades acá en el hogar? Nosotros como SCAO estamos vamos por los 3 años. 2 años vamos, ahí que me están ayudando, pero sí, 2 años. Ya ahora el 16 de octubre cumplimos los 2 años, que también estamos armando, vamos a armar una especie de celebración. Así que bueno, estamos en preparativos tras otro, así que estamos hoy. El sábado, el 16, tuvimos un evento del Día de la Primavera, con el Día del Niño, que bueno, por el tema de la pandemia se atrasó todo. Así que bueno, estamos en evento. Pero bueno, está bueno porque también los chicos disfrutan, vienen, juegan. Hay juegos, como ven, ahí están en la soga esa, que van y vienen, tienen el pelotero. También es para que los chicos, los adultos, capaz hay más adultos, pero también los chicos que puedan distraerse un poco, que la finalidad. Y bueno, los sábados nosotros también, como SCAO, es el compromiso como adulto, que los chicos también, ¿no?, tengan una visión de futuro, puedan aprender otra cosa, calzado, más allá de lo que es SCAO. También está el amor al prójimo, la ayuda, el trabajo en equipo, ¿no?, que no es todo individual hoy, ¿no?, como se ve. Creo que también acá al aire libre también ayuda, la naturaleza, hay todas unas enseñanzas y valores que se van tratando de que el chico las vaya aprendiendo y que también las pueda trasladar a su vida cotidiana y sea una mejor persona. Claro, también vemos que lo alejan de lo que es la tecnología y que tengan el contacto con lo natural, con el juego. Y esto que decís, que vinieron más grandes, vinieron chicos también, pero es la inclusión del trabajo y el compartir en familia también lo que están generando. Sí, sí, también, porque también el trabajo nuestro, más allá de los nenes, también es con las familias. También hoy han venido padres de estos chicos, han traído para la mesa dulce, han colaborado, que también es eso suma mucho, porque bueno, se involucran, también saben sus hijos dónde están los sábados, qué hacen. Más allá que sepan que están con el grupo SCAO, pero bueno, también son parte de alguna manera con estas cosas, actividades, o también armando sea comida, pero también los juegos, o que estén ayudando a controlar a los chicos. Todo es una suma que es también la conexión con la comunidad, con nosotros, ¿no? También ese es nuestro objetivo, también es llegar a la comunidad y que la comunidad haya unida y vuelta. También la naturaleza, como decías, es lindo porque también aprende. Ahí precisamente escuchábamos a Maximiliano Mendieta, dirigente de la rama Manada, precisamente, que nos habla sobre cómo trabajan precisamente los Body Scout, qué actividades realizan, cómo se desempeñan. Y por último también pudimos hablar con Ezequiel Ramos, comandante de bomberos, y Darío Barbona, subcomandante, que nos adelantaba sobre la posibilidad de una futura estación de bomberos en Máximo Paz, que durante la entrevista precisamente nos decían que la postulación está abierta a la comunidad, que aquellos interesados pueden realizarlo, solamente tienen que tener 14 años en adelante, llevar DNI, apto físico y el certificado de antecedentes penales. Así que lo compartimos con ustedes también lo que nos decía sobre esto y la actividad que se llevó a cabo en el hogar Bernardino Rivadavia. En la actividad de hoy con Ezequiel Ramos, comandante de bomberos, y Darío Barbona, subcomandante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, nos contaba recién un poco que son de afuera, que son bomberos voluntarios que vienen acá, que tienen un acuerdo con el hogar. ¿Me cuenta un poquito más de eso? Sí, el hogar nos cedió un predio para poder armar una estación de bomberos acá en el predio que nos donó, acá en Máximo Paz. Y eso es lo que estamos empezando a formar. ¿Qué tipo de actividades van a realizar hoy en especial? Hoy estamos tomando nota de las personas que quieran anotarse como aspirante a bombero para lo que va a ser próximamente la estación de bomberos Máximo Paz. Vamos a dar también una capacitación en un rato de RCP y estamos más que nada anotando a todos los que tengan ganas de sumarse a este proyecto, un proyecto que está mancomunado con el hogar Bernardino Rivadavia, en el cual nuestro presidente también tiene un cargo en la institución, y que es el doctor Pablo Barbieri. Y bueno, nosotros vinimos a él, nos trajo él, digamos, para tratar de cumplir el sueño de la localidad y también la necesidad de cubrir todas las necesidades que la zona tiene por tener los cuarteles tan lejos, ¿no? Y acá, bueno, al tener una población tan grande, tan pujante y que viene creciendo año con año, la necesidad de un cuartel era imperiosa. Bueno, nosotros venimos con este proyecto de armar un cuartel en un lugar donde no hay, de poder hacer participar a los vecinos de acá de Máximo Paz, para que en el futuro sean ellos los que velen por la seguridad y por la integridad de las viviendas del barrio, ¿no? Básicamente esa es nuestra función. ¿Cuáles serían los requisitos de quienes vengan y aspiren para esto, lo de los bomberos voluntarios? No, por el momento no vamos a poner límite de edad, o sea, va a ser de 14 años sin límite de edad, siempre para la localidad y para la institución, todos son bienvenidos. Después los requisitos, bueno, que se están pidiendo como para ingresar como aspirante a una institución, son todos fotocopia de DNI, certificado de actitud física, que se van a hacer acá en el hogar también, y certificado de antecedentes penales también, que son una de las cosas. Esas son las cosas que estamos pidiendo hoy. ¿Ya se sabe en qué momento comienza esto de poder inscribirse? ¿Ya tienen fecha o es algo que están programando? Hoy estamos inscribiendo acá, en esta mesita, estamos inscribiendo a partir de hoy mismo. Estamos tomando datos de las personas que quieran ser cadetes, de los 14 hasta los 18 son cadetes, 18 en adelante van a ser aspirantes a bomberos, lo que va a ser esta institución. Y más que nada estamos hoy tomando esos datos, ¿no? Datos filiatorios, y dándole un papelito donde dicen la documentación que tiene que traer. Como decía el comandante, apuntamos a no tener límite de edad. No vamos a tener ni límite de edad, ni siquiera el cuartel va a ser un cuartel totalmente inclusivo. Esto quiere decir que cualquier persona de cualquier sexo, religión o etnia va a poder venir y formar parte de este cuartel de bomberos, porque nosotros necesitamos mancomunarnos con la comunidad y abrir la puerta a todo aquel que quiera ser bombero, a todo aquel que quiera aportar su tiempo, su calidad como persona, como ser humano, en ese sueño, en pos del barrio, como dije antes, de la comunidad. No vamos a tener ningún tipo de distinción en religión, sexo o raza. De hecho, yo soy musulmán, él es cristiano, y hay diferentes clases de etnias también, si se quiere, dentro de lo que va a ser la institución. Así que la inclusión va a ser el lema de este nuevo cuartel de bomberos. Buenísimo, claro. Más que nada, siempre pensar en que somos seres humanos y hay que necesidades que cubrir, y esta zona. Ahí precisamente escuchábamos a Ezequiel Ramos, comandante de bomberos, y Darío Barbona, subcomandante, que nos anticipaba un poquito sobre esta futura creación de la estación de bomberos, que la idea es ser inclusivos, como bien resaltaban ellos, y que genere un espacio donde las personas quieran ir y participar, y es totalmente voluntario. Y que es realmente una necesidad de la comunidad, que sigue en constante crecimiento y a veces no llegan a tiempo las estaciones que ya tenemos en este momento. El más cercano está en Casares, si no me equivoco, en Petión, ahí está, y la otra ya está en Cañuelas. 10 de la mañana, 17 minutos, recién compartíamos con ustedes lo que fue el evento del Hogar Bernardino Rivadavia, a beneficio de ellos precisamente, para poder crear o terminar, en este caso, el piso del Zoom que lo necesitan para poder seguir con las actividades que realizan dentro del predio. Y este evento de este fin de semana fue un poco para recaudar un poco más de fondos para terminarlo finalmente. 17 minutos ya de las 10 de la mañana pasaron, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. casa llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, marica palomero, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Llena de matus, suas ideas no corresponden los matus, no, ni un tempo no para, no. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo no seu de grandes novidades, e o tempo não para, não para. Sin un rasguño, por la caridad se pierde en esta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Mañana 25 minutos, continuamos en La Caja Negra, al aire todo registrado. Y en esta ocasión tenemos que hablar sobre la creación de anteojos con basura plástica. Y vende 8.000 unidades por mes y los clientes pueden pagar con botellas y envases, en este caso. A Malcolm Rendlet perturbaba la contaminación que escondía el Río de la Plata, transformó esta indignación en un emprendimiento de moda sustentable. Lleva reciclando 35.000 kilos de desechos plásticos y asegura: quiero abrir los ojos a la gente sobre esta problemática. De esta manera, entonces, plásticos por anteojo es lo que hace Bond Aidsworth, un emprendimiento de Malcolm Rendle, capaz de producir 8.000 gafas a partir de plásticos reciclados de la basura. El joven de 30 años ideó además un sistema de promoción de sustentabilidad. Se puede pagar el anteojo directamente con plástico domiciliario. Un par de lentes sin cargo puede llegar a costar cerca de 50 kilos de material reciclado. El inicio del proyecto remite en el 2017. Malcolm trabajaba en una agencia de marketing ubicada en Vicente López cuando lo alarmó en realidad la realidad amenazante, ¿no? Se había criado en el barrio bajo de San Isidro, cerca del río. Se confiesa amante del agua. Advirtió que la marea baja permitía distinguir desechos en la espuma y la tierra negra de la costa platense. Decía: salía a correr por el vial costero y veía la cantidad de residuos tanto en la orilla como en el agua del Río de la Plata. Volvía a mi casa bastante indignado. Eso me perturbaba. Según estadísticas globales, se compran 20.000 botellas de plásticos por segundo y solo el 7% se recicla. Hay suficientes restos de plásticos en el mundo para abrir un país entero del tamaño de Argentina, asegura. La contaminación plástica figura en la agenda de las Naciones Unidas desde el 2012. Y ahí podemos ver también, acá nos comparten imágenes de los lentes que se diseñan a partir del plástico reutilizado. Lejos de quedarse quieto, hizo lo que hacen los emprendedores: pensar ideas y ejecutarlas. El disparador de todo fue la pregunta que se hacía: ¿cómo les abro los ojos a las personas sobre lo que está pasando acá? Recuerda. Todo cobró sentido. El producto final sería marcos hechos a partir de plásticos contaminantes. Desde 2018 no solo se sumó a la moda sustentable de accesorios, sino que también trata de cambiar el paradigma, anteojos como símbolo de cambio de mirada. El objetivo es hacer entender de forma en que pensamos los materiales plásticos una vez que han llegado al final de su ciclo, sostiene precisamente. Generar y valorar. Este joven entusiasta hizo su camino solo y lento, dice, De esta manera, algo que lo inquietaba, le preocupaba, lo volvió un recurso, podemos decir, que hoy en día lo llevan puesto varias personas y también crea conciencia sobre la problemática del consumo de plásticos, que una vez que, como bien decía él, llega a su término, el producto termina desechado y contaminando precisamente. ¿De qué hablamos? Sobre la creación de anteojos con basura plástica. Y decíamos que se vende 8.000 unidades por mes y los clientes pueden pagar incluso con botellas y envases para seguir en un ciclo de reciclaje precisamente y que el plástico no termine contaminando, sino que continúa siendo reutilizable. 10 de la mañana, 29 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Negra por FM Max. Ya volvemos. Música. Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. De conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué? Ganar o perder, sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. En el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. La mañana, 43 minutos, continuamos en La Caja Negra, al aire, todo registrado acá en FM Max 91.3. Acordate que podés escribirnos al 11-33-29-13-49, 11-33-29-13-49, o nos encontrás en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como FM Max 91.3, y estamos en transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar. Siguiendo con las noticias, se inscribieron más de 300.000 niños y niñas para recibir la vacuna contra el coronavirus. Los inscriptos recibirán la vacuna Sinopharm y será indispensable que los niños y niñas de 3 a 12 años cuenten con los consentimientos de sus padres o responsables efectivo para recibir la dosis. Más de 300.000 niños y niñas entre 3 y 11 años se inscribieron durante el fin de semana para recibir la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, informó el ministro de Salud del distrito, Nicolás Kreplak. Se trata del fármaco elaborado por el laboratorio chino que ya avaló la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para la inoculación contra la COVID-19 de esa franja etaria de la población. En un mensaje posteado en las últimas horas en su cuenta de Twitter, Kreplak se refirió a distintas buenas noticias en el marco de la pandemia y numeró: no registramos fallecidos por COVID, hubo menos de 100 casos de COVID-19 en el día y más de 300.000 chicos entre 3 y 11 años inscriptos para vacunarse. En ese marco, además, dijo que se está saliendo de la pandemia del coronavirus. El sábado, la provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para su plan de vacunación contra el COVID-19 a niños y niñas de 3 a 11 años. El registro en el plan de vacunación público, gratuito y optativo se realiza desde la web en www.vacunatepba.gba.gov.ar o a través de la aplicación Vacunate PBA. Además, se recordó que continúa abierta la inscripción para el grupo etario de 12 a 17 años y ya se inició la inmunización de chicos y chicas de 16 y 17 años sin condiciones de salud preexistentes. Se aclaró que será indispensable que los niños y niñas de 3 a 12 cuenten con el consentimiento de sus padres o responsables afectivos para recibir la dosis. Por otra parte, se recordó que desde el 1 de octubre, todos los mayores de 18 años que tengan enfermedades preexistentes y las y los trabajadores de la educación cuentan con segunda dosis libres, siempre que haya cumplido con el plazo de interdosis recomendado por las autoridades sanitarias. Se suma a los grupos que ya contaban con la posibilidad todos los mayores de 50 años, personal de salud y personas gestantes e inmunodeprimidos. Se pidió contemplar en que el tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de 8 semanas en los casos de vacuna Sputnik y AstraZeneca, y de 3 semanas en el caso de haber sido inoculado con Sinopharm. De esta manera, entonces, se inscribieron más de 300.000 niños y niñas para recibir la vacuna contra el coronavirus. 10 de la mañana, 47 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra, al aire, todo registrado. encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. Max, un lugar, todas las voces. Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio y por alguna razón estás acaparado, como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición la de ser aprendiz humilde en este abismo. Es la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. No es tan fácil de creer, no es tan fácil de enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Yo sigo acá con el sol apareciendo. Voy aprendiendo a caminar, a escuchar, a perdonar, a rescatarme del vacío existencial, a ser instinto y libertad. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Minutos, continuamos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Y reabrió Tecnópolis con un gran espectáculo audiovisual, musical y artistas invitados. La mega muestra se encuentra abierta al público hasta diciembre en su 10ª edición. Las entradas son gratuitas y con reserva previamente. Vale la redundancia, ¿no? Hay gran presencia de espacios dedicados a la experiencia científica y tecnología. De esta manera, entonces, miles de personas, en su mayoría familias, asistieron a la reapertura de Tecnópolis y aún con lluvia pudieron disfrutar de todas las actividades que ofrece en su 10ª edición la mega muestra ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli, lindera a Capital, perdón. Tecnópolis, que reúne exposiciones gratuitas de ciencia, tecnología y cultura, permanecerá abierta al público hasta el 12 de diciembre, los viernes, sábado y domingos, y feriados de 12 a 20 horas con reserva previa. Durante el acto formal de la inauguración, el jefe de gabinete de ministro, Juan Mansur, aseguró que en plena crisis y plena pandemia vamos a cuadruplicar las inversiones en ciencia y tecnología, y dijo que estamos transitando quizás la última etapa de esta tragedia que nos tocó vivir, la pandemia. acróbatas, sanquistas, malabaristas, recibieron a pasadas ya las 11 del mediodía las primeras familias que ingresaron por el Polo Industrial Ciencia y Ciencia Nacional, donde estuvo ubicado el avión de Aerolíneas Argentinas, que fue una de las atracciones más visitadas, y el dinosaurio gigante de cuello largo que con el movimiento de su cola impactó a los nuevos visitantes, sobre todo a los más chicos que llevan su cabeza hacia atrás para poder tener total dimensión del ejemplar en este caso. También cerca del arco de ingreso se ubicó la réplica del dibujo del canal Paca Paca del libertador José de San Martín empuñando su sable, que fue la figura de fondo del acto inaugural. El ingreso de público fue controlado por personal de Tecnópolis, que contabilizó a las personas para no superar el límite máximo de 30.000. A cada uno de los visitantes se le aplicó el alcohol en sus manos en el contexto del protocolo instrumentado por la pandemia. Personal de control de Tecnópolis, consultado también, reveló que unas 47.000 personas habían reservado su entrada para visitar el día de la inauguración precisamente, aunque solo se permitió el ingreso de 30.000 visitantes para cumplir con los protocolos sanitarios. De esta manera, entonces, este fin de semana, 2 de octubre, reabría sus puertas y permanecerá así hasta el 12 de octubre. Tecnópolis, recordemos, los días que van a estar son feriados, sábado y domingo, y los viernes también de 12 horas a 20, y todo con reserva previa. La entrada es totalmente gratuita. 11 horas y un minuto ahora. Continuamos entonces con La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. We'll be right back.

La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Chica, 11 de la mañana, 16 minutos. Continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y se acerca todo este mes de donde el espanto, el horror, todo surge, empiezan a teñir distintos lugares. Incluso acá en Máximo Paz. Hay una casa del terror, me comentaban los chicos, en Máximo Paz, que podés disfrutar, que ingresás. La hermana de Lucas se ganó una entrada, me dijo recién. Sí. Sí, yo no gano nada. Hablando de ganadores, tenemos que publicar todavía la entrega de ya recibido el ganador del sorteo. Este sábado, domingo, se hizo la entrega del premio Lucas. El domingo. Ayer, precisamente, ya le entregamos las tazas personalizadas a Maxi y Maximiliano. Maxi Almada, ahí está. Ya recibió su premio y vamos a estar compartiendo con ustedes el momento de la entrega. Por otro lado, continuando, que estaba hablando de casas del terror, en este caso un hotel maldito que costó 2.500 millones, tiene 3.000 habitaciones y nunca tuvo un cliente. Vos decime que quién es el genio inversor, el tiburón de los negocios que hizo esta compra. Está en Corea del Norte, se llama Ryung-hyun. Mide 330 metros de alturas y tiene 105 pisos. Tranqui, tranqui. Este hotel puede sumar varios récords, dice. Es uno de los 50 edificios más altos del mundo, uno de los 10 hoteles con más pisos del mundo, 105, y lleva 34 años sin tener un cliente. Tranqui, muy, muy... No sé, ¿cómo sería el ingreso? ¿Por existir tiene ingresos? El Hotel Ryung-hyun fue planeado para ser la joya de la corona de Corea del Norte. Y se convirtió en una maldición. Se empezó a construir en 1987, cuando el líder del país era Kim Jong-un, sería el abuelo actual del mandamás Kim Jong-un. Qué complicado. Kim Jong-un. Ahí está, me están corrigiendo. Mi coreano es muy malo, la gente del otro lado está diciendo, che, nena. Esto es por poca influencia de anime. Mi anime se terminó con Dragon Ball Z. La idea era que abriera en 1989 y se pudiera mostrar al mundo como un diamante arquitectónico, pero los problemas económicos comenzaron y la gran crisis de 1991, junto a la caída de la USSR, hizo que la construcción del edificio se parara. 3.000 millones de personas murieron de hambre. Luego se creyó que sería el 30 de diciembre del 2017 cuando Kim Jong-un cumplía 8 años en el poder. Después se pensó que sucedería el 8 de enero del 2021 cuando el líder cumplió 36 años. Ahora se piensa que no será nunca. El hotel Ryung-hyun significa la ciudad de los sauces. Era una de las obsesiones para los líderes norcoreanos, pero la obsesión necesitan dinero y con la estructura completa lo que falta era terminarlo. ¿Cómo explicarle a los 25 millones de norcoreanos que en los años 90 no tenían para comer que habían que terminar ese monstruoso gigantesco edificio? Entre 1990 y el 2000, unos 3 millones de norcoreanos murieron de hambre. Así quedó hasta el 2008, cuando el gigantesco edificio abandonado recibió nuevos obreros. Para los gobernantes norcoreanos era una vergüenza no poder concluir su estructura más promocionada, ¿no? Una empresa egipcia de telecomunicaciones, la Orascom, que tiene buenos vínculos y oficinas en Corea del Norte, decidió terminar la construcción. Además de las 3.000 habitaciones, los 8 restaurantes giratorios y algunos casinos y clubes nocturnos. Los egipcios se hacían cargo de las otras innovaciones revolucionarias, por otra parte. Orascom pasó 400 millones de dólares para terminar el hotel. A cambio de montar la infraestructura móvil del país, gastaron 180 millones de dólares en cubrir todo el hotel de un cristal de espejo color azul. El hotel Rianjun parecía un edificio de verdad, solo por fuera. Por dentro seguía vacío, un cascarón sin contenido. Impresionante cómo en tantas generaciones no pudieron culminar un edificio que prometía, como bien dice la nota, ser el emblema y la corona de Corea del Norte, que al final al cabo se convirtió en una maldición, porque solamente la inversión que requiere construir y terminar llevó incluso a la crisis económica y a que más de 3.000 personas murieran durante la crisis por hambre. Millones, sí. 3.000 millones, sí, me faltó esa parte. No, 3.000, ojalá. Bueno, no. Bueno, de esta manera entonces continúa en pie, en proceso de renovación el hotel, que hasta el momento en 34 años no tuvo ningún cliente, pero costó 2.500 millones de dólares. 11 horas 22 minutos. Nada, cosas del otro continente, podemos decir, cosa de loco. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Que la vida me dio. rock and roll. Pero me gusta el reggae cuando quiero dejar bien claro mi mensaje. Me agrada esa gente, digo que estos demuestran bien su expresión. Esta canción yo la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo los admiro y necesito. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Yeah. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. En el matador nací en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espejo mi final. FM Max, un lugar, todas las voces. Oh, hechos estaban oxidando. Yo estaba por creer. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Once de la mañana, 43 minutos. Continuamos acá en la caja negra al aire, todo registrado. Y en este caso tenemos que hablar sobre la flexibilización de los requisitos del acceso a crédito a tasa cero 2021 para monotributista. El trámite se hace a través de la página web de la AFIP. ¿Cuáles son los requisitos para quienes soliciten los préstamos? Te lo contamos acá en la caja negra al aire, todo registrado. El Ministerio de Desarrollo Productivo flexibilizó los requisitos para acceder al programa Crédito a Tasa Cero 2021 para que una mayor cantidad de monotributistas puedan convertirse en beneficiarios a través de la resolución 626/2021 publicada el día de hoy en el Boletín Oficial. La misma determinó que, atento al impacto alcanzado por el programa y la demanda insatisfecha de los créditos a tasa cero 2021, resulta oportuno y conveniente implementar una medida tendiente a incrementar el aspecto del solicitante que podrían resultar beneficioso. Así se dejó sin efecto el requisito establecido en los casos de solicitante que registran factura electrónica por sus operaciones de venta, locación o prestación de servicio, quienes podrían acceder al crédito cuando, considerando el promedio mensual de facturación electrónica del primer semestre del 2021, se verificaba que su facturación no era superior al 1,2% del promedio mensual de límite inferior de su categoría. También se eliminó la condición para que aquellos que no registran factura electrónica, quienes podían acceder cuando ese mismo promedio que surgía de la facturación electrónica como compradores, prestatarios o locatarios, era inferior al 80% de la suma que resultaba de calcular el 1,2 veces del promedio mensual del límite inferior de la facturación de su categoría. En ambos casos, para los contribuyentes que se encontraban inscriptos en la categoría A, se tomaba como límite la suma de 20.800. Por otra parte, se suprimió también el impedimento que se regía sobre los sujetos que prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal. En tanto, se incorporó como nuevo requisito que no eran elegibles los solicitantes que hubieran aumentado la categoría en la que se encuentren inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes al momento de la solicitud respecto a la categoría del solicitante vigente al 30 de junio de este año. Precisamente, ¿cómo se tramita el crédito a tasa cero? El trámite se inicia a través de la página web de la AFIP con la clave fiscal y cliquear solamente en la solapa crédito tasa cero. Al ingresar al servicio, las personas podrán ver el monto de crédito que le corresponde de acuerdo a su categoría y deberá seleccionar la entidad financiera donde está emitida su tarjeta de crédito para finalizar el trámite. Una vez efectuados esos pasos, cada monotributista deberá contactar a la entidad bancaria seleccionada en un plazo no menor a las 24 horas. Algunos bancos tienen aceitados los mecanismos para otorgar los créditos en forma virtual y otros requieren que el monotributista se presente en la sucursal. ¿Dónde se acreditan los fondos? De esta manera, los fondos se acreditarán en una tarjeta de crédito en un solo desembolso. Quienes no posean tarjeta de crédito deberán seleccionar el banco con el que operan habitualmente para continuar con la tramitación. El año pasado se emitieron más de 249.000 tarjetas de monotributistas que solicitaron los créditos a tasa cero. ¿En cuántas cuotas se podrán pagar? Los beneficiarios contarán con un periodo de gracia de 6 meses desde el desembolso antes de empezar a pagar. El repago se realiza en 12 cuotas sin interés. Las cuotas serán consecutivas e idénticas. De esta manera, entonces, se flexibilizan los requisitos de acceso a crédito a tasa cero 2021 para monotributista. 11 de la mañana, 48 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Y va a parar. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. We'll be right back. 11:59, continuamos acá en La Caja Negra, al aire y todo registrado. Y en esta ocasión tenemos que hablar sobre el plan Preparar Exámenes, cómo es la nueva app que ayuda a conseguir profesores particulares. Conecta a quienes necesitan rendir previas, recuperatorios y finales de cualquier materia con docentes cercanos. Ahora vamos a compartirte las claves y los costos. Arrancó la temporada de alta de las clases particulares. Quienes tienen recuperatorios, previas y exámenes finales por rendir deben empezar a estudiar cuanto antes y contratar por horas a un profesor, que puede ser la clave para aprobar la materia. Lo que no siempre es sencillo es dar con una persona indicada para brindar este apoyo escolar o académico, es decir, alguien bien capacitado que atienda cerca o que pueda ir a domicilio en los horarios necesarios. Por eso, emprendedores argentinos crearon una app, la primera de su tipo en el país, que promete simplificar esta búsqueda. Una nueva plataforma de esas que aprovechan la geolocalización de los smartphones para ayudar a que vecinos con necesidades compatibles puedan prestar servicios. A grandes rasgos sería como un Uber de clases, dice. Así como aquella famosa app contacta a quienes necesitan trasladarse con choferes cercanos dispuestos a llevarlos, y así como Rappi o Pedido Ya, conecta a quienes precisan enviar paquetes con cadetes listos para hacerlo, en este caso, Aloprof. Se basa un concepto similar, se llamaría Aloprof, la aplicación. Por un lado, permite a un estudiante o varios de todos los niveles primarios, secundarios y universitario hallar en segundos sobre un mapa a un profesor particular en su área dispuesto a ayudar. Y por otro lado, desde el punto de vista del docente, opera como una nueva manera de promocionarse y conseguir alumnos de esta manera entonces. Una modalidad que es tendencia global, los llamados marketplaces de tutores, están en auge en el mundo. La plataforma Ghost Student, líder del rubor en el rubro en Europa, se transformó hace poco en una empresa unicornio. Ya vale más de 1.400 millones de euros, en los Estados Unidos. Por su parte, TechLection acaba de ser adquirida por Microsoft, en este caso también desde el mismo gama de aplicaciones. En Argentina, la oportunidad de avanzar con algo similar fue advertida hace 3 años por un estudiante que a sus 17 años se topó de frente con el problema y aseguraba: mis compañeros del secundario tenían que preparar materias y yo veía cuánto le costaba hallar a un profesor. Podían estar días buscando, contó precisamente Alan Sumiraj, el fundador y CEO de Aloprof. En general, recordó que pedían referencias a conocidos o buscaban en Google o en Instagram portales de profesores, pero debían esperar respuestas y demoraban mucho hasta encontrarlo precisamente. La aplicación es descargable en Android y para iPhone. Fue lanzada finalmente por el emprendedor y su equipo en marzo pasado y, pese a haber tenido poca difusión, logró un veloz crecimiento. Más de 250 profesores ya ofrecen clases a través de la red. Son principalmente del AMBA, pero también empezaron a notarse en muchas otras ciudades del país. Del otro lado, más de 6.000 estudiantes se registraron para buscar quienes les enseñen. De esta manera, entonces, si vos tenés alguna consulta, duda, que necesites ser acompañada por un tutor o un profesor particular, ya lo podés hacer por Aloprof, una plataforma que conecta estudiantes con profesores particulares en este caso. 12:03, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Dale, miénteme a lo que tú

Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Apago cuando quiera, negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, Made in Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. For real, Made in Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venía. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, Made in Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. For real, Made in Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. A cualquier maya le marco, a lo Cristiano Ronaldo. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito, a lo Benny Blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco. For real, Made in Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venir. For real, Made in Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venía. Madre Medellín. Y el otro niño de Medellín. Scar. Rompiendo. Chibabe. Colores. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. ...12:13 ya del mediodía. La temperatura 15 grados se mantiene, la máxima para hoy 20 grados... una humedad que ronda los 47%, perdón. Continuamos en este día precioso, hermoso, por lo que puedo ver yo por la ventana. Ustedes lo estarán disfrutando afuera. Está fresco, se siente como para salir y tomar mate, básicamente. Te recordamos que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, ¿por qué no? O llamarnos al 11-33-29-13-49 o escribirnos, de pasarnos tu dedicatoria. Hasta ahora todavía no recibimos una de mis críticas dedicatorias a alguien. Hasta ahora nadie dijo, che, le dedico... Ah, no, para, miento. Pato la vez pasada le dedicó... un tema a la banda Ilícita, que me dijo, che, yo pensé que me ibas a decir qué onda, por qué son ilícitos. Después le vamos a preguntar bien. o nos encontrás en nuestras redes como FM Max 91.3 o ya estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter o nuestra transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar. Y continúa el sorteo por el Día de la Madre que está llevando adelante Estampados de Frente, que el primer premio consta de una bandeja con picada y cerveza, incluye shot personalizado. Segundo premio, desayuno con taza mágica, personalizada también. Y el tercer premio también, una remera personalizada. Los números de valor cuestan 150 pesos, números que van del 00 al 99. Se sortea el día 15 de octubre a través de la Lotería Nacional. Podés comprar los números a través de su WhatsApp al 11 41 46 08 11 11 41 46 08 11, o contactarte con ellos a través de sus redes sociales. Los encontrás como Stamp Art Arte en Instagram, Stamp Arte en Instagram, y en Facebook están como Estampados de Frente. Aceptan transferencia, efectivo, Mercado Pago, no hay ningún problema por ese lado. Vos contactate con ellos y ya estás participando de este sorteo. 12 horas 15 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra.

La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie y todos saben de mí, pero es así porque siempre estoy en fantasía. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Otra botella de ron. Ese sería el puerto. cierto final y lo fue tanto de verdad. Debajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué pena! Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Horas 35 minutos, continuamos en la Caja Negra al aire y todo registrado, y en este momento en el Centro de Jubilado de Máximo Paz se está realizando una presentación desde PAMI, en donde presentan precisamente a la médica de cabecera que comienza a atender 3 veces por semana. Y estábamos hablando precisamente con Ricardo Aristegui, titular de PAMI de Cañuelas, que nos hablaba sobre esta presentación y nos decía lo siguiente. Nos encontramos con Ricky Aristegui acá en el Centro de Jubilado de Máximo Paz. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buen día, la verdad que muy contento por la actividad que venimos a hacer hoy en el Centro de Jubilados. Contanos, ¿de qué se trató la charla, más que nada, el compartir, que también ellos necesitaban esto del presentarse y hablar con ellos en persona? Sí, la verdad que hoy vinimos por 2 motivos muy especiales. La primera cuestión fue la presentación de la médica de cabecera, que va a atender 3 veces por semana. Ya empezó la semana pasada, hicimos la presentación de la doctora Baraccini, que es muy importante para la localidad. Es muy importante la descentralización del Estado, de nosotros, el PAMI. Es un objetivo cumplido, veníamos charlándolo desde el año pasado con el Centro de Jubilados, con el médico. Así que en primera instancia hicimos la presentación con la doctora, con los miembros de la comisión directiva del Centro de Jubilados y Jubiladas. Y después otra cosa muy importante que comentamos en la reunión fue la firma del convenio del viernes que llevamos adelante en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que va a significar también un camino que iniciamos de la obra social para encontrar respuesta en muchas de las prestaciones que nosotros veníamos teniendo a muchos kilómetros de Cañuelas. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuáles serían las siguientes proyectos, las siguientes propuestas que están realizando y cómo vienen trabajando con PAMI con respecto a esto de acercarse más a la comunidad de los distintos puntos de los centros jubilados de la zona? Ahí nosotros venimos resolviendo cuestiones y en agenda tenemos ahora próxima volver a los talleres en los centros de jubilados de la comunidad. Así que la semana que viene va a estar viniendo nuestra coordinadora de sociales de PAMI a empezar a tomar todo lo que son la documentación, la administración de los talleristas. Y otra cosa fundamental que también estamos charlando, que venimos gestionando, que todavía no lo pudimos destrabar, pero es un compromiso que asumimos con el centro de jubilados, con la comunidad y también con el Estado, de poder tener la posibilidad, nosotros, nuestros afiliados y afiliadas de PAMI, de contar con las farmacias de acá de la localidad para que puedan vender nuestros medicamentos, entregar los medicamentos de PAMI. Así que en el sentido de mejorar la prestación, de mejorar la calidad de vida de los afiliados y afiliadas, estamos trabajando todos los días. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos precisamente a Ricardo Aristegui, titular de PAMI de Cañuelas, que nos daba precisamente, por un lado, la noticia de la presentación de la médica que ya comenzó a trabajar y atender 3 veces por semana desde la semana pasada, y también sobre el convenio con el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, y también cómo vuelven a planear nuevamente cómo abarcar en todo el territorio y volver con los talleres en los centros de jubilados, precisamente. 12 horas 38 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. FM Max. Un lugar, todas las voces. Yeah. Semilla. Bien. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. ...12:50, continuamos acá en la Caja Negra al aire, todo registrado. Y en este caso hablamos sobre que la Agencia Europea de Medicamentos aprobó hoy una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech para personas mayores de 18 años ante la preocupación de que la protección disminuya tras las primeras inyecciones. Las dosis de refuerzo de Comirnaty puede considerarse para personas de 18 años o más, al menos 6 meses después de la segunda dosis, dijo la Agencia Europea de Medicamentos en un comunicado refiriéndose a la marca de vacuna de Pfizer. El comunicado agregó que todavía está bajo evaluación la dosis de refuerzo de Moderna. En cambio, para las personas inmunodeprimidas, como los receptores de trasplante de órganos, que han mostrado una respuesta inmune inicial a las vacunas que fue insuficiente para protegerlos del COVID, el comité concluyó que una dosis extra de Pfizer quedaría mal. Hasta el momento, según lo que pudieron anunciar, no complicaría ninguna situación ni repercutiría en ningún cambio. Para las personas inmunodeprimidas, como los receptores de trasplante, como bien dijimos, sería viable en este caso. De esta manera, una dosis extra de Pfizer o de Moderna puede ser aplicada al menos 28 días después de la segunda dosis. Recordemos que la de Moderna todavía sigue en evaluación, pero hasta el momento desde desde la Agencia Europea de Medicamentos pudieron trasladar esto precisamente. Aunque no hay pruebas directas de que la capacidad de producir anticuerpos en estos pacientes proteja contra el COVID-19, se espera que la dosis adicional aumente la protección de al menos de algunos pacientes. La EMA seguirá vigilando cualquier dato que surja sobre su eficacia, indicó el comunicado. Los expertos del Comité de Medicamentos de Uso Humano se encuentran reunidos en la sede de la agencia en Ámsterdam para discutir la información disponible que concluye datos clínicos compartidos por las farmacéuticas para entender el funcionamiento de la protección que ofrece la vacuna ARNm, Pfizer y Moderna, en su reducción con el paso del tiempo en base también a los resultados de la campaña de vacunación. La EMA había anunciado el pasado 23 de septiembre que planeaba decidir sobre la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer en mayores de 16 años a principios de octubre, al finalizar una evaluación acelerada de los datos presentados, incluidos los resultados de un ensayo clínico en marcha en donde alrededor de 300 adultos con sistema inmunitario sanos recibieron una tercera dosis 6 meses después de la pauta recomendada. El 27 se recibió precisamente una solicitud de Moderna que pide evaluar sus datos para autorizar una dosis de refuerzo de su vacuna Spikevax. De esta manera, entonces, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la tercera dosis de Pfizer para mayores de 18 años. 12:53, hacemos una pequeña pausa y ya venimos con la última parte del programa del día de hoy. Me despierta la luz, un jazz, un blues. Al costado del cachete veo un poco de rush. Push, algo me empuja en las costillas. No le doy importancia, voy el día brilla. Vuelvo a servir el vaso, aunque rebalse con la última gota. En este momento nada me importa, bebo licor. bailo en pelotas, mi mente extasiada, mi pecho explota, pero veo toda esa gente caminar con mala cara, vive descalzo bajo un cartel de las Nikes más caras, piden una ayuda pero a todos les refala, la seguridad de su país solo regala balas. Díganme que no es en serio, que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios. Díganme que no es en serio, que esperan que después de esto no quiera empezar un incendio. No voy a parar de vibrar, de agitar, de caviar y gritar, que sea mi virtud, aunque quieran callar, apalear, de forma a dominar y jugar mi actitud. Sin descansar me voy a levantar y taguear, regal facho, su puto ataúd. Aunque vaya a tallar y esto pueda fallar, voy a dejar el alma por toda mi cruz. Me quieren moldear como una escultura, yo voy a volar hasta mi sepultura. Quemar y gozar de un verde la luna, ver el mundo girar con una buena altura. No sé qué está bien, no sé qué está mal, me fijo en la esencia, godeo la moral. Confundo el principio, el nudo y el final, fruto natural, ante artificial. Brisa que me alivia como un alical, una de cal, ninguna buena. Te sientas mal, pero de pronto ahí hay alguna que vale la pena. Y che, qué pena, nena, no llores más en esta noche. Puedo acompañarte a pata, no tengo coche, pero mi cerebro es descapotable para que veas mi funcionamiento interno y todos mis cables. No quiero hablarte, todo es tan inmenso, prefiero acompañarte con un silencio, sí, con un silencio. Una nube de protesta vuelve a tapar la luz. Resolana la mañana en la parada de un bus. Uf, el pibe desayuna mezcla de ron con yogur. Es que al hambre y a la angustia no les importa el glamour. Díganme que no es en serio, que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios. Díganme que no es en serio, que esperan que después de esto no quiera empezar un incendio. Miles de familias quedan sin trabajo y otros en sus rimas hablando de fajo. La vida lastima, la plata que estima, que encima al de arriba le importa un carajo. A la deriva en un mal de altibajo, alguien mal me mira, va un escupitajo. Mi alma delira y transpira lágrimas que sacia la sed que tu ausencia me trajo. Mi protocolo y te lo detallo, la mala hierba se corta de tallo, la buena la fumo y me tallo. Que callo torga ni a palo me callo. No sé qué está bien, no sé qué está mal, me fijo en la esencia, godeo la moral. Confundo el principio, el nudo y el final, fruto natural, ante artificial. Queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Horas 58 minutos. Continuamos acá en la última parte del programa. Siendo, tenemos una temperatura de 19 grados, ya casi ahí nomás de llegar a la máxima para hoy, que es de 20 grados. Hoy estaba diciendo todo el día 15 grados, claro, ya me había congelado el celular y no me di cuenta. Tenemos una humedad del 32%, vientos a 10 kilómetros por hora, visibilidad también. Recuerden que está el super sorteo por el Día de la Madre, el primer premio, bandeja con picada, incluye shot personalizado. Segundo premio, desayuno con taza mágica. Y tercer premio, una remera personalizada. Pueden contactarse con la gente de Estampados de Frente al 11 41 46 08 11, o a través de sus redes sociales. En Instagram están como Estampa Arte y en Facebook como Estampados de Frente. El valor de los números, que van del 00 al 99, es de 150 pesos. Se sortea el 15 de octubre, precisamente por la Lotería Nacional. Y acepta Mercado Pago, BNAmás, transferencia, efectivo, lo que vos quieras, lo que puedas. Bien, nosotros nos despedimos por hoy. El día de hoy arrancamos con todo, con un día hermoso. Espero que ustedes culminen también de este mismo modo, con toda la energía que se necesite. Y desde nuestro lado también tratar de acompañarlos con la mejor información, con la mejor onda y con la mejor música, como siempre. Así que nos volvemos a encontrar mañana de 9 a 1 haciendo La Caja Negra acá por FM Max.